Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 232. En este formato de una horita de duración y además de manera pues temporal nos lo hacemos desde casita, ahí en plan tranqui y a nuestra bola. Lo que llamamos, pues de una manera genérica, pues ediciones caseras. Con las pifiadas, por cierto, a nivel técnico, que pueden pasar, que sé que pasa. Así que lo tenemos asumido y con eso tiramos para adelante, porque bueno, en esta pequeña época de transición no contamos con el crack de la técnica, el gran Iván, pero todo volverá. Hoy venimos con la intención de meter toda la caña posible, pues con rock duro, con qué va a ser, y conseguir que esto pues suene, que truene, mucha tralla, más o menos como para... Bueno, para montar una buena jarana de una horita del mejor rock y metal. Estás en Mi Rollo es el Rock y nunca dejamos el hilo que nos une con Radio La Guancha, la 107 puntos de la FM, la casa del rock. Por cierto, aprovecho para mandar saludos a los que nos siguen a través de los siguientes medios donde emitimos. Por ejemplo, saludos si nos estás siguiendo a través de Asaltomata Radio Rock, que es a fenomenal radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. También saludo a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles desde las 19 horas. También abrazos metaleros ahí a los que nos siguen a través de The Montre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves a las 16 horas en Argentina. También saludos a los que nos siguen a través del canal de YouTube Vibra Rock, donde estamos los jueves a partir de las 22 horas. ¿Quién les habla? Pues un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y usamos pues otra vez para abrir este programa una banda canaria que nos gusta mucho, pero muchísimo, porque como bien saben, pues nos gusta ondear nuestra bandera de apoyo a muerte al rock y al metal canario. Son los Cadelso desde Tenerife, una banda que como decía antes han sonado con asiduidad y que de hecho también hemos podido entrevistar en su día. También ahí, sin paños calientes, les recuerdo el número de WhatsApp 678-820-591. Denle caña y ahí nos siguen llegando pues muchas cosas guapas. Abrimos fuego, los Cadelso, los caminos perdidos. Se repite una y otra vez. trampa de esas que me queda por imaginar que lo tengo ya todo resuelto detrás de este papel. Pues nosotros seguimos RQR con nuestra pasión por la radio, aunque sea pues mediante estos formatos temporales que denominamos ediciones temporales en Mi Rollo es el Rock. Hay algunas cosas que cambian y otras que no, como es, por ejemplo, el apoyo a muerte a las bandas canarias, y en este caso pues seguimos dando caña a la banda de punk rock de La Laguna, los Speedmatic. Recuerdo, estamos en Instagram, ahí todos juntitos, Mi Rollo es el Rock, por ahí nos pueden buscar y seguir. Speedmatic, Quiero Escapar. Quiero más pesos que contagien mis fracasos, mis furtivos deseos, mis inquietos pensamientos. No quiero perderme en la cabrilla de tus labios o la embriaguez de caricia que alimenta tu cuerpo. Solo quiero ser la brisa que se convierte en tormenta, ser la gota que resbala y se transforma en marea. Solo quiero ser paisaje que rompe su propio marco y convertirme en ceniza justo antes de que amanezca. Vuelvo a volar, quiero escapar, no pienso despertar. Deseos, mis inquietos pensamientos. No quiero perderme en la caurilla de tus labios o la embriaguez de caricia que alimenta tu cuerpo. Solo quiero ser la brisa que se convierte en tormenta, ser la gota que resbala y se transforma en marea. Solo quiero ser paisaje que rompe su propio marco y convertirme en ceniza justo antes de que amanezca. vuelvo a volar, quiero escapar, no pienso despertar. No pienso despertar. Vuelvo a volar, quiero escapar. Vuelvo a volar, quiero escapar. Pienso despertar. Aupa, aupa, Tomás, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Mi Rollo es el Rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Ay, de mi llorona, llorona de azul y celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul y celeste. Pato Ventura, que se marca esta versión de la conocida canción popular iberoamericana La Llorona, en la que ha contado con la colaboración de Gisela Hidalgo y Paco Luque. Vino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Uno de los primeros temas desvelados de Delirios Parte 2, Apología del Desaire, el nuevo trabajo del fantástico músico y también hijo del gran Paco Ventura. ¿Quieres ver más vídeos, escuchar más canciones de lo nuevo de Gato Ventura? Solamente tienes que entrar en asaltomataradiorock.com, a nuestra web, a tu web en definitiva, y pinchar en Bandas Asociadas. Allí encontrarás todas las bandas que se han sumado a este proyecto y también, por supuesto, a Gato Ventura. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te ve. Pues saludos, saludos como no al gran Santi, a nuestro colega Santi Pequeño Ternaz. Con nosotros seguimos adelante en esta edición número 232 de Mi Rollo es el Rock. Y como me gusta un huevazo abrir el mail del programa y sorprenderme con las propuestas musicales que me hacen llegar para que, bueno, desde este humilde medio, pues le demos difusión. Nos pueden mandar pues un mail a esta siguiente dirección, que es mirolloselrock, todo separadito con guión medio, @outlook.es. Repito, mirolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Pues una de esas maravillosas sorpresas es la que va a sonar a continuación. Un adelanto de lo que va a contener el próximo disco de una banda que se titulará Fuego Polar. ¿Cómo se llama la banda? Pues la banda se llama Kamikazes y el tema que va a sonar a continuación, Agravantes. Y después de los Kamikazes seguimos en esta edición número 232 con los Ripio. Ripio son Eduardo Costanzo, solista. Este proyecto de Eduardo Costanzo que surge en noviembre del año 1998 en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Eduardo Costanzo. Se lanza pues como solista grabando todos los instrumentos en sus 6 discos. Ahí es nada, eso es echarle un par, ¿no?, al tema. Las influencias pues abarcan todos los estilos del heavy metal, como el power, el thrash, el speed, el hard. Ahí el bueno de Eduardo le ha dado ahí su mezcla, ¿no? Ha hecho su potajito y le ha salido algo tan guapo. Por cierto, recuerdo, dirección de correo física, la de la radio. Mi rollo es el rock, Radio La Guancha, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Ripio desde Argentina, con un tema guapo, guapo, que han titulado Esquivando la Trampa. Pues volvemos a cruzar el charco y de Argentina pues nos volvemos a España con unos madrileños que nos tienen, vamos, loquito, loco del coco, como son los Saratoga, que han vuelto con un trabajo conmemorativo titulado 30. bueno, ya se imaginan, ¿no?, lo que significa 30, ¿no? Y que ha editado Maldito Récord, donde repasan por lo más granado de su discografía, regrabado por esta nueva formación. Saratoga, bandota que se han pasado por Tenerife y que además tuve el placer de poder entrevistar en su día al gran Nico del Hierro, que se pasó por los micrófonos de este programa. Estrenan además nuevo batería, Jorge el Estepario Siberiano. Chiquita máquina el colega, vamos. Vamos, el anterior era una pasada, pero este no se queda atrás, ¿no? Manco el amigo. Lo dicho, Saratoga, un tema de los que más me gustan, si no el que más me gusta de la banda, como en su día se lo comentaba el gran Nico, que es este, No sufriré jamás por ti. Los que van a tronar ahora son, pues, una apabullante banda de metalcore de Tenerife, los Damned Slave, que han lanzado el segundo adelanto de lo que se materializará en breve en su trabajo debut, A Vertex Beyond Reach. Ganasas locas ya de poder disfrutar de los nueve temas, de las nueve canciones, de los nueve cortes que van a conformar, pues, este trabajo debut. Tiene muy buena pinta, la verdad es que creo que los que no lo conocen lo van a flipar. Apunten el nombre, Damned in L.A. y este tema, pues creo sin lugar a dudas que es un tema bastante potentón y muy bueno. El tema es Breath Wish. Pues nada, después de los Damned Slay con el tema Breath With, enganchamos aquí a Smith & Coxen, la gran banda de Adrian Smith y Richie Coxen, y bueno, seguimos del tirón. Por ejemplo, Mola Ahora, por ejemplo, no sé, Bullet For My Valentine, yo creo que sí. Pues acabamos, ya te digo, de escuchar a esta super mega proyecto, muy guapo, la verdad, de Adrian Smith, de los Iron Maiden, junto con Richie Kotzen, que bueno, la verdad es que todo lo que han ido sacando suena de escándalo, así que hay que seguir un poquito ahí empujando a los chicos, al Adrian y al Richie, que sigan para adelante con eso, porque de una manera paralela nos está trayendo muchas alegrías sonoras. Y lo que, bueno, como decía un poco ahí, dejaba entrever hace unos instantes, lo que viene a continuación es otro disquito recién editado, lo de los Bullet for My Valentine, que siguiendo la senda de comerse, o más bien de no comerse mucho el coco, pues han titulado el disco simplemente con el nombre de la banda. Siempre lo repito, con mis rollos el rock, se aseguran siempre estar a lo último de los lanzamientos discográficos en el mundo del rock y del metal. Ahí va eso, Bullet for My Valentine, No Happy Even After. Get off! Pues hemos iniciado la cuenta atrás con los Bullet for My Valentine. Ahí, que casi no lo digo. Bullet for My Valentine. La cuenta atrás. Tres temas, tres canciones, tres grupos para acabar esta edición. Los penúltimos, la penúltima bala. Pues bueno, si digo que el siguiente tema en sonar va a ser el Oh Well, pues más de uno dirán con razón que es el mítico tema de los Fleetwood Mac, pero en este caso bajo el prisma de los Deep Purple, que se han lanzado un cojonudo disco de cover titulado Turning to Crime. Este mismo tema, por cierto, no hace mucho que lo pudimos disfrutar en el Heliodoro Rodríguez López, interpretado también por Aerosmith. Pues bueno, pues lo dicho, ya queda menos, 26 de noviembre, fecha donde el crimen va a ser perpetrado. Deep Purple, Oh Well. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. Stick by me and be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. The sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Thank you. Y como todo en la vida, todo lo que empieza tiene un final, pues esta edición número 232 pues también ya ha llegado a su final. Hicimos la cuenta atrás con Bullet for My Valentine. Seguimos con una banda pues mastodóntica como los Deep Purple, y los que vamos a utilizar para echar el cierre pues no son menos legendarios como son los Teutones, los Scorpions. Nuevo single del próximo disco de los Scorpions, que está, bueno, pues dedicado para todos nosotros. El título del disco tiene un nombre muy guapo, que es Rock Believer, temazo directo y que te conecta a la primera, este Peacemaker, que sonará en breve para echar el cierre a esta edición de Mi Rollo es el Rock, la número 232. Y nada, esto ya ha llegado a fin. Hoy hemos traído, como siempre, rock y metal canario, bandas emergentes de este y del otro lado del charco, novedades discográficas, variedad estilística y grandes titanes de la historia de la música, como los que van a cerrar en el día de hoy. Scorpions, Peacemaker. The battle field is bleeding red. Land of glory, monster dead. Into a world without frontiers, with no hate, regret or fears. We burn to ashes in a flash. If we don't change, we're gonna crash. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos, amenazamos con volver pues prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical, la tralla sonora que hemos pues seleccionado en el día en el día de hoy. Bueno, con música que nos han mandado las bandas, adelanto y novedades discográficas, variedad estilística entre lo que es la música cañera y, como no, como siempre, pues apoyo a muerte y de una manera irredenta a nuestro querido Acero Canario. Este programa es Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también, y un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico, Tomás Orama. Por cierto, no puedo darte o de dejar de darte las gracias a ti y si a ti por estar ahí, siguiéndonos, sintonizándonos, dando play. Bueno, mil abrazos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.